Bueno, pues siendo ya las 2 de la tarde en punto, vamos a cambiar de tema, vamos a retomar un poco este tema de la dieta que sugiere la candidata Tere Jiménez, y pues para ello tenemos en la línea a una especialista. Ella es psicóloga, se llama Esther Jiménez Aldave, quien pues nos va a ampliar esta información. Buenas tardes, Esther. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto que tener la oportunidad de expresar algunas cosas referentes a la conducta suicida. Así es, pues tú como especialista y como psicóloga, pues podrías ampliarnos también esta información, ya que pues ha sido toda una, pues redes sociales desde ayer por la tarde noche, y pues sería pues agradable y saber pues la opinión de un experto. Sí, mira, bueno, primeramente, claro que la alimentación es importante, no debemos olvidarlo y lo sabemos, pero decir que comiendo un determinado alimento como el elote u otro alimento, decir esto y decir aún más que va a resolver un fenómeno tan complejo como lo es el suicidio, es ser ingenuos e incluso olvidar las complejidades emocionales del ser humano. Es un comentario inclusive con matices ridículas o pretenciosas. Es como decir, por ejemplo, que la lechuga, porque tiene propiedades vitamínicas relajantes, va a ser la solución para todos los problemas de ansiedad. Es absurdo. Y además de ingenuo, porque es como si es reducir al ser humano a lo físico, cuando el ser humano también está conformado psicológicamente por pensamientos, creencias, experiencias de vida y emociones. Y la persona con tentativa suicida o ideación se encuentra entre muchas de sus experiencias desesperanzada. Pues es una falta de respeto decir que comiendo un elote va a resolver el impulso por atentar o quitarse la vida. Entonces, lo que se necesita es un trabajo con la persona con tendencia a suicida que le dé esperanza, que le dé un sentido de vida, que le dé significado y aprendizaje a su situación, aunque esté pasando por la situación más dolorosa. Se necesita que viva sus emociones y que las convierta, que aprenda otras soluciones no destructivas. Esta es nuestra tarea realmente. Si fuéramos ingenuos y fuera así de simple, mira, yo quisiera pedirle a la gente que realmente no permita que su intelecto sea burlado con comentarios tan simples. Entonces, bueno, como mencionaba, necesitamos enseñar conductas saludables, conocer las señales que presenta una persona con tentativa suicida o ideación. Esto sí nos ayudaría a hacer algo, ¿no? El 50% de las personas, según un estudio, consultaron antes de cometer un suicidio a una institución de salud. Entonces es importante tener la pericia para detectar con nosotros como profesionales de la salud, y más si vamos a hacer una propuesta en público, saber lo que vamos a decir y a qué se refiere y qué está pasando con la persona que se suicida. Está desesperanzada, está enojada, está teniendo una falta de control de sus emociones. Así es, hasta el día de hoy, Esther, comentarte que van 46 suicidios aquí en el estado de Aguascalientes. Sin ir más lejos, el día de ayer se suicidó lamentablemente un joven de 16 años de edad allá en el municipio del Llano. Como tú dices, pues este es un tema muy serio y muy delicado, ¿no? Exactamente, es muy serio. Mira, inclusive voy a presentarte un dato de seguridad pública que nos da a través de la línea 066 y marca una situación como precipitante de la ideación o el de atentar contra la vida, y son los problemas familiares y los problemas de pareja. Lo que fue el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo, estuvieron altos estos indicios en cuanto a la problemática familiar y los problemas de pareja. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que hay que tener relaciones realmente afectuosas, preocupación por el otro, un adecuado trato, que la persona sepa que es merecedora de ser feliz, que la prevención va a ser dar mensajes de vida, cambiar el pensamiento de desesperanza por pensamientos acerca de lo que puede hacer esa persona con su situación. De hace rato mencionaba que no se vive sobre las emociones, que hay que vivir, no se vive, perdón, a través de las emociones, o no somos dejados llevar por las emociones, sino hay que vivir sobre lo que sintamos. Entonces, sí me pareció el comentario acerca de que comer una cierta comida va a ser una solución. No, sí me pareció decir que el ser humano no es tan simple, y me pareció inclusive pues un un poco de burla a lo que es este tema tan importante y que ha reducido, pero sin embargo hay que seguirlo tomando en cuenta. Hay muchos problemas, sobre todo en los adultos mayores, sobre la soledad, tan solo por mencionar algunos, los jóvenes, pues el estrés que ya están sufriendo desde edades tempranas, como este joven de 16 años, también comentar que hay problemas de drogadicción, digo, sobre todo allá en el municipio de Calvillo, videojuegos, esta problemática es multifactorial, ¿verdad? Y pues como lo decimos, es algo delicado. Así es un tema bien delicado y sí se ha visto en casos de suicidio a previamente el consumo de alcohol u otras drogas. Entonces sí hay que ver que es multifactorial, que son diversas causas, pero una cosa que se ha encontrado es la desesperanza y el enojo hacia la vida propia, hacia la situación, hacia otras personas. Entonces, ¿qué debemos enseñar? El control del enojo, el control de esta emoción. Me puedo enojar, sí, pero lo que no puedo es hacerme daño o hacer daño. Eso sí sería realmente prevenir. Sí fue un comentario bastante que me dejó bastante perpleja, porque sí, olvidaron que somos seres humanos y somos emocionales, de pensamientos, de experiencias, y que estamos conformados por una historia de vida. Entonces sí se necesita como poner mucha atención en ese tema y no tomarlo como algo tan simple o tan superficial. Pues agradecerte, Esther Jiménez Aldave, este comentario que nos haces aquí en Más que Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación.